Tiempo para más citas de la actualidad que llegarán en este próximo fin de semana. Vamos a hablarles durante los próximos minutos, en concreto, de bueno, pues el evento con más tradición en nuestra localidad en relación a lo que es el flamenco, porque estamos hablando de la 34ª edición de la Noche Flamenca de La Piel, que se va a celebrar en este próximo sábado. Y bueno, pues lo cierto es que, como decimos, tiene más ediciones incluso que el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Es un acontecimiento que ha venido desarrollándose, bueno, pues prácticamente desde el principio de la noche de la Peña Flamenca en nuestra localidad, y que, por cierto, además este año pues va a dedicarse a la memoria de Miguel Gil García Fosforito por los 20 años de su fallecimiento. Vamos a comentar todos los detalles en torno a esta cita, ya decimos, que supone el cierre de lo que fue el pasado año, la pasada temporada, porque además cuenta con la participación de los ganadores del concurso, pero a su vez es un poco el arranque de la próxima temporada, del próximo curso también para la Peña Flamenca. De ello conversamos ya con el portavoz de la Peña. Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico Manolo García. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Sí, Manolo, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, 34ª Noche Flamenca de La Piel de Ubrique, y se trata del evento en cuanto a flamenco con más tradición, como decía, ¿no? Sí, como ya es habitual, todos los años, pues después de haber pasado lo que es la temporada otoño-invierno y llegamos al verano, pues se celebra, como tú mismo has dicho antes, la Noche Flamenca de La Piel de Ubrique, y tiene tanta tradición y tanta importancia como es el comienzo del año siguiente. Este año, pues, también repitiendo la palabra, como es habitual, pues siempre buscamos un personaje ubriqueño, que pertenezca al flamenco, gente que ha dado mucho por el flamenco en este pueblo. Y claro, y qué menos decir que este hombre, Miguel Gil García, pues, por desgracia, pues falleció hace 20 años, y entonces este año pues le vamos a hacer un recordatorio. No es estilo homenaje, porque no nos gusta decir homenaje, pues los homenajes se hacen en la peña. Sí. Lo que vamos a hacer es un recordatorio para la familia, bueno, para que el pueblo, la familia que la peña se acuerde de lo que dio este hombre en lo que dentro de la peña. Yo tengo entendido, porque yo por desgracia no he estado con él, que era un cantado que era, por lo que dicen los expertos, era un cantado de soleá que partía el sentido, que era buenísimo. Y verdad, de eso era una gran persona. Y como digo antes, nosotros, como es habitual, pues este año hemos recurrido a este hombre. Y yo espero que a él y a su familia, los flamencos que lo han acompañado anteriormente, pues estén a su lado, porque nosotros lo estamos haciendo con mucho esmero y mucho cariño. Entonces, lo único que esperamos esperamos un reconocimiento hacia él. Después, ya como es habitual, pues hemos montado un cartel para que quede lo mejor posible a su alrededor de su recordatorio. Voy a decir los nombres del cartel y ahora hablamos sobre él. Pues como ya hemos dicho, en la noche de la piel, pues siempre viene el ganador del primer premio del concurso de cante flamenco, que en este año es el siguiente: Antonio Ortega, hijo de Mariana del Alcor. Después también viene el primer premio de baile, Isaac Tobar, de San José de la Rinconada. Después, este año hemos invitado a dos personas, bueno, dos artistas. Bueno, siempre, por regla general, se intenta traer lo mejor posible, pero también hay que decir que no digo esto porque que no son excusas. La economía manda. A nosotros nos gustaría hacer un festival de mayor renombre. No digo esto porque ya que yo soy muy clarito en estas cosas, ya que yo decir que Nubrique se merece algo más grande. Nubrique se hace merece algo más grande cuando el nivel económico pueda ayudar. Pero fuera parte de eso, es un cartel muy bien cuidado, porque resulta de que tenemos dentro de los cantores aficionados a Urique, pues escogimos un grupo, la junta directiva, hizo unas votaciones a sobre cerrado, y pues tuvo la suerte de tocarle a un artista, una aficionada nueva de Urique, que últimamente pues está mejorando bastante, y creemos que hemos aceptado que es una persona que va a gustar, que se llama, que es la cantadora, la aficionada, porque no me gusta decir la cantadora porque es una aficionada, pero tiene mucha calidad. Evi Morales, La Chale. Después tenemos un artista invitado que ya es de más renombre, que además este hombre ha sido un profesor de cante y de guitarra en Nubrique, que se llama Miguel Laín, gitanillo de Ronda. Y qué menos que decir de los guitarristas que traemos esta noche, que trae como es normal dentro de esta peña, que es el guitarrista oficial del concurso, es Miguel Chamizo, y no menos que el guitarrista ubriqueño, que es decir, lo conocemos todo el mundo igual que a Miguel, pero que es un profesional como Ajo Pompino, que es Juan Flores Amaya. Y como presentado, pues tenemos también a Curro Flores, hermano de Juan Flores. Con esto quiero decir que el cartel lo hemos mirado muy bien, lo hemos cuidado bastante bien, y espero que les guste a todo el mundo y que nos apoyen en el fin de que el flamenco necesita de los aficionados, necesita de los socios, y queremos ver una sala así la podemos poner en llena. Va a ser el, recuerden, este sábado, el 5 de septiembre, a partir de las 10:30 de la noche, en el Salón de Actos, el Instituto Francisco Fatou. Y bueno, además, se trata de entrada libre hasta completar el aforo, por lo que las personas que estén interesadas, eso sí, si quieren asegurarse, ¿no?, el poder asistir, deben intentar contar con la invitación, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que nosotros hemos puesto para completar el aforo, pero hemos hecho invitaciones porque no queremos vernos en el momento que la gente, aquello se pueda llenar y haya problemillas, ¿no? Entonces hemos hecho invitaciones, toda aquella persona que tenga interés en acudir, pues puede pedirle a los miembros de la directiva, le puede pedir la invitación, y además allí en la puerta, en taquilla, también habrá, dejaremos alguna para toda persona que no lleve, pues que puede entrar. De todas formas, no todo aquello está abierto para todo, hasta que se llene, ¿comprende? Sí, lo que se trata es de que haya cierto control, ¿no? Imagino ahí, lo que pretendéis. Lleva un poco el control, porque si tuviéramos la suerte de que fuera mucha gente, pues tener más o menos el control a la situación. Bueno, ese sería el objetivo, ¿no? Que se llenara, pero claro, hasta el aforo máximo que permite, por supuesto, la sala, que son unas 260 butacas, 262 si no me equivoco. Claro, lo que pasa es que como son 260, hombre, la alegría más grande sería que nos dijéramos, mira, se ha quedado gente en la calle. No, lo digo por él, porque veríamos, sí, de verdad que hemos acertado con lo que estamos haciendo, y de que el flamenco en Ubrique existe. Perdona que lo diga así, existe en el sentido de que hay muchos aficionados. Nosotros le estamos dando, este año le hemos dado, creo que lo mismo dentro del concurso, dentro de lo que ha sido todo el año, hemos tenido una suerte tremenda, en el sentido que hemos traído mucha, mucha calidad. Y claro, el que no va no lo... No puede decir, bueno, es que la peña no. Nosotros hemos trabajado, creo que en ese sentido, de dar lo mejor que la peña puede dar, y nada, que apoyar, y que queremos que nos apoyen en el sentido de los socios, los aficionados, y que allí estamos. Y esta noche es una noche mágica, porque de primero, mágica como quien dice, empezar nuevo curso, y segundo, homenaje a una gran, a un gran cantador, y como yo digo siempre, y tercero, que hay que espabilar, que el flamenco es mucho flamenco, y queremos que los jóvenes, mayores y de todas edades, pues asistan, ¿entiendes? Un evento que además es la referencia dentro de lo que son los actos, el programa de actividades dentro de la feria y fiestas de Ubrique, pues es el evento de referencia del mundo del flamenco, ¿no? Que tiene que tener su presencia en toda feria, evidentemente, ¿no? Claro, este año he tenido la suerte, digo suerte porque como ha coincidido, como va a ser como quien dice, la feria está tan anticipada, pues es como dice, vamos a hacer la apertura, como dice, de feria, pues, porque como sabemos todo el día 5, la feria empieza el día 8, pero ya nos coge el fin de semana. Nos coge el fin de semana y va a ser y puede ser una noche muy bonita, en el sentido de que también en Ubrique ese día hay actividades como, por ejemplo, desde el concurso de pintura rápida, arte por todos lados. Lo que es Ubrique, porque Ubrique, si una cosa tiene buena, es que el arte flora por todos los sitios, por todas las piedras de la sierra, ¿comprende? Cierto que hay muchísimas iniciativas, es cierto, tanto en el ámbito lúdico como en el cultural, sobre todo, ¿no? Como es habitual en la víspera de la feria, y hay muchas exposiciones, bueno, pues pictóricas, sobre todo, fotográficas, diferentes iniciativas, y entre ellas, por ejemplo, también el flamenco. Claro, perdona, y no podía faltarlo el flamenco, porque entre ellos el flamenco, como todos sabemos, es un arte que estamos arraigados en este pueblo de Ubrique, porque ha habido y hay muchos muy buenos aficionados, y eso hay que tener, esta llama hay que mantenerla, lo mismo que se está manteniendo en otros artes, en otras cosas. Pues, en el flamenco, yo, pues, me toca hablar del flamenco, pues lo digo, nosotros ponemos toda la voluntad, nosotros creemos, ¿sí?, que el cartel va a gustar bastante, porque no es un cartel que hacemos, como quien dice, muy largo, porque muchas veces la gente dice, es que con el flamenco no, porque son cuatro actuaciones, cuatro actuaciones, lo que sea, la grave, y obviamente que va a ser una cosa amena, y bueno, y luego siempre, como se dice en este, al final, pues habrá una sorpresa, en el sentido de fin de fiesta, y bueno, la situación es que nosotros, con este cartel, que es el sábado 5 de septiembre, a las 10:30 de la noche, vamos a intentar, por todos los medios, que todo aquel que vaya a ver el espectáculo esté a gusto y que salga contento. Pues un cartel, por ir finalizando un poco en torno a su composición, que cuenta con, como lo decía Manolo, con los dos ganadores, al cante y al baile, de lo que ha sido el concurso. Por tanto, bueno, pues que han sabido imponerse con muchísimos participantes a lo largo de los primeros meses del año en el concurso, y bueno, con muchísima competencia, porque había muchísima calidad. Así que dos ganadores del concurso, cante y baile. Bueno, tenemos participación local en el caso de la Chale, y además, como artista invitado también, bueno, pues una persona destacada también en el ámbito comarcal, como es el caso de Miguel Lai, ¿no? Sí, yo voy a regresar un poquito, no el cartel, sino las personas, ¿no?, que cantan, los cantadores. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, espero que la gente lo sepa, porque cuando vaya a verlo, vea la realidad. Tenemos aquí al primer premio de cante, que es Antonio Ortega Hijo, que es de Mairena del Alcor, que este hombre, ya te digo, el currículum de este hombre está a mirarlo. Yo te puedo decir que este año, estuve hablando yo con él precisamente hace poco tiempo, y este año se ha ganado por lo menos cuatro concursos. El concurso de Medina, se ha ganado el concurso de la Peternera, que lo ha ganado él, ha ganado Dubrique, después ha ganado en Sevilla, ¿me entiendes? Que es un hombre que de categoría ya, ¿me entiendes? Que es un gran cantador. Si te hablo, por ejemplo, del Isaac Tobar, es un chaval que ahora mismito, no está en España, está actuando en Nebrescay por la parte de Bélgica, por ahí. Y además es joven. Y viene de una escuela viene de una escuela que es buenísima, porque precisamente el día que estuvo aquí, tuvo su profesor y de Jerez de la Frontera, de la escuela de del Pipa. Después, en el aspecto del artista local, pues una persona que está empezando, que habría que darle todo el apoyo del mundo, porque cualidades tiene, lo único que falta es que tiene que demostrarlo, ¿comprende? Pero que sus cualidades tiene y va a gustar bastante. Y después, este hombre, como ya he dicho antes, el artista invitado, Miguel Laín, pues este es un hombre de, como todos sabemos, es un gran tocado, ha sido profesor de guitarra aquí en Urique, profesor de cante, además es un hombre que por compás es un fenómeno, y por fiestas, ¿me entiendes? Que es un cárter bastante, bastante redondito, y para que se pase a gusto. Lo he desglosado un poquito, porque que yo, por ejemplo, te hablaba de Miguel Chamizo. Miguel Chamizo, yo puedo hablar muy poco, pero poco no, yo lo conozco bastante, pero que hay gente que lo conoce mejor que yo, y de Miguel te está dicho todo. Miguel es un hombre que lo mismo que es profesor de guitarra, que también está en la Peña Flamenca, es un hombre que el concurso lo lleva siempre, precisamente el sábado estuve yo viéndolo en el que también lleva el concurso de la Serrana de Prado de Rey. Es un hombre de guitarra, es un profesional como un pino. Y si te hablo de Juan Flores, pues mira, yo te voy a decir con estas dos palabras, lo digo casi todo, ¿no? Juan Flores es un tocado de la escuela del Gastor. Y con decir que es de la escuela del Gastor, pues ya te lo digo todo. Es un aficionado que podía ser profesional, pero es un hombre que toca con el corazón. También no es tan técnico como otro guitarrista, pero es un hombre que toca con el corazón y con los sentimientos. Y es un guitarrista que cualquiera que lo escuche dice, me va a dar la razón. Hombre, con esto te quiero decir que yo el cartel lo estoy defendiendo porque es lo que tenemos en el sentido económico, y además con personas que las conocemos y sabemos lo que dan cada uno. Además, todo cartel es mejorable, evidentemente, eso sí, con un presupuesto detrás que mientras más figuras quieras, pues también está claro que el presupuesto se irá duplicando, triplicando, ¿no? No, hombre, claro, por eso yo digo, no, además, me vuelvo a repetir otra vez, yo lo voy a defender por todos lados. Es un cartel muy bonito, muy bonito, bonito. Y lo único que hay que tener es ganas de ir a verlo y para que se vea. Después también te puedo decir que en el sentido de organización, ¿no? De organización, pues tenemos la suerte, ¿no? La suerte, porque una peña que está como la nuestra, que como estarán todas, económicamente mal, pues nos resulta de que este año no hemos parado las actividades. Este año no había actividades que más que desde tres semanas que no hemos dado las actividades, y ya con este cartelazo vamos a intentar de que el principio de la siguiente el siguiente curso pues empezar a trabajar y a luchar por esta niña. Pues lo cierto es que terminó la actividad ya en el mes de julio. Claro, julio. Y pasado, bueno, pues lo que es este mes de agosto, pues ya estamos de lleno metidos, como decimos ahora, ya con la noche flamenca y lo que será el inicio de la temporada, por tanto, y del curso en cuanto a la escuela flamenca y demás, pues también irá a continuación, ¿no? A continuación, sí, ya luego, ahora también, a mí, como todos los años, detrás de esto ya se empieza a organizar lo que es el año en el otoño. Empezamos ya con las clases, como sabemos, todo el mundo sabe, tenemos cantes de guitarra, de castañuela y de baile, dan clases dentro de la peña. Pero este año vamos a tener una noticia que voy a dar ahora mismo, cuando terminemos de hablar de lo que es la noche flamenca de la piel, que es lo que importa ahora mismo, pero lo voy a decir porque para que los socios se vayan enterando. Vamos a ver, nosotros este año es año de elecciones. Entonces, este año, el día 25 de septiembre, tendremos una asamblea ordinaria, entonces habrá elecciones. Ya estamos moviendo todo lo que es el papeleo y todo el asunto para que se presenten de candidato todo aquel aficionado de la peña, claro, socio de la peña, que quiera mejorar lo presente y que en este, y que hace falta gente para trabajar y para poder mantener viva lo que es esta peña, porque es una peña de las más antiguas que hay, de las más bonitas que hay, en el sentido de que yo últimamente hemos visitado unas cuantas peñas, yo no digo bonita por estética ni de eso, sino que todo el mundo que viene a Ubrique y ve cómo funciona y el historial que tiene, pues la lava. Entonces la noticia es, bueno, noticia es esa, es comunicarle a los socios de que el día 25 de septiembre tenemos asamblea ordinaria y habrá elecciones a nuevo presidente. La elección ya hablaremos más adelante de eso, pero quería decirlo porque de todas formas la gente concienciando de las elecciones, te decía, van a ser ese día. Ahora, mientras hacen las elecciones, no sea tiempo, habrá la cosa mejor parar, no habrá actuaciones, no habrá cositas, no, pero que todo son un poco son dos o tres semanas nada más. Te decía que las elecciones, por tanto, van a ser ese día, el día 25 de... El día 25 de septiembre son las elecciones a nuevo presidente. Nosotros ahora ya, como he dicho antes, mandaremos la documentación a todos los socios, para aquellos que se quieran presentar, y ya pues tendremos tiempo en estas dos o tres semanas de ya ir a Radio Ubrique y detallar todo el asunto para que la gente tenga las cosas claras y para que la gente vaya pensando de que aquel que quiera echarse para adelante y de ayudar a su peña, porque que se eche para adelante. Eso será, por tanto, en una cita también importantísima, por supuesto, para la peña. Así que el mes de septiembre con citas importantes. De todas formas, ya hablaremos de ello, como comentas, ¿no? Eso será el día 25. Uh-huh. Y antes, sobre todo, ¿no? Lo más próximo, porque ya va a ser este próximo sábado, nada menos que la 34ª edición de la Noche Flamenca de la Piel. Muy pocos acontecimientos, eventos, pueden decir que cuentan con 34 ediciones, como la Noche Flamenca de la Piel va a cumplir en esta oportunidad. Pues lo dicho, va a ser este sábado a partir de las 10:30, y toda aquella persona que quiera acudir, pues se trata de entrada libre, puede conseguirla a través de los integrantes de la Junta Directiva de la Peña, y si no el mismo día, bueno, pues no dejarlo para muy tarde, pero el mismo día estar con cierto tiempo allí para conseguir asegurarse, bueno, pues una de esas invitaciones hasta completar aforo en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Pues Manolo, no sé si hay algo más que añadir. Sí, pero sí, a mí me gustaría dirigirme a lo que es a la masa social de la peña, a aquellos aficionados al flamenco, a aquellas personas que tengan inquietudes, simplemente decirles, señores, tenemos un evento muy bonito, que el día 5 de septiembre, la Noche Flamenca de la Piel de Ubrique, un cartel que os va a gustar, y con la certeza de que todo lo que hacemos esta junta directiva para los socios y para los aficionados de la peña es trabajar para que el flamenco siga más vivo de lo que está en Ubrique, y darle las gracias a todo el mundo, porque hay mucha gente que nos está pidiendo invitaciones, y allí os espero. Y también darle las gracias, porque hay que decirlo, al Ayuntamiento de Ubrique, que es la que patrocina el evento, que se ha volcado con nosotros en todas sus medidas, con toda su fuerza, después de tan poco tiempo que llevan, pues se han puesto a disposición de nosotros en cualquier momento. Y cómo no, pues, como todos sabéis, la colaboración especial que siempre tenéis en Radio Ubrique. Y ya para terminar de decir, allí os esperamos, y que el flamenco de todos, y que vamos a disfrutarlo. Pues por supuesto que sí, a disfrutarlo este sábado, a partir de las 10:30, en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, 34ª Noche Flamenca de la Piel. Manuel García, portavoz de la Peña Flamenca de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, muchas gracias a ti.